te callas? ¿Por qué no te callas? Words are falling on earth like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they make their way across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguar. Buen día, 10 y 14 en este sábado de la ciudad de Buenos Aires, pegajosa, con un obelisco. Hoy no sé qué color tiene, va cambiando, pero hoy no le di mucha bolilla. No sé si hoy alguno lo vio. Un gris. ¿Al obelisco lo viste gris? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen Lucas. Día, ¿bien? ¿Todo bien? Con ganas de charlar. Sí. Sí, sí. Está muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hacete un adelanto nomás. Dale. Bajas importantes en el Queens, en el ATP 500 de Londres. Uh-huh. Vamos a bajar un poquito de escalón al ATP Challenge, que hay dos argentinos que están avanzando. Y hay semifinalistas en Stuttgart y en Hertogenbosch. Es difícil de pronunciar. La holandesa. Muy bien, ya vamos a entrar en profundidad con los temas de tenis sobre todo, y vamos a hacer el aguante ahí a Facundo, que hoy va a andar saliendo por teléfono. Así que vamos a andar chusmeando si hay algún partido o algo hoy, tal vez, Luke, ¿no? Sí. Podemos ver. Además está Mariana y Raulo. ¿Cómo le va, Raulo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Raulo, que desde el sábado pasado se sumó al equipo junto con Mariana, ahí en redes sociales, gracias, y los mates, muy importante. Importantísimo. Vamos a estar hablando de obras de teatro de acá de la ciudad de Buenos Aires. Hoy no solamente obras de teatro, hoy también tenemos, traje una película que estrenó hace poquito, que se llama Madraza, de Hernán Aguilar. Es un peliculón, una especie de policial negro, que está protagonizado por Sofía Gala, Lorena Acuña, Gustavo Garzón, Mónica Gallos, un peliculón. Que de hecho, como dato de color, la película gustó tanto que Disney compró el formato para seguramente rehacerla en algún momento. Uh-huh. Después también tenemos en teatro, vamos a dar unas recomendaciones sobre unas nuevas obras que estrenan ahora, y vamos a charlar sobre cómo era el teatro en la época de los 50 con un director, sobre la obra que se llama La Rascada, un teatrito en las orillas. Nos va a estar trayendo un poquito al pasado cercano de lo que éramos nosotros. Como ciudad, ¿no? Como ciudad. Y tan cerquita de una avenida tan importante como Avenida Corrientes, a esta altura, que uno respira teatro. Es imposible bajarse del bondi y no ver algún cartel, por más que por ahí no sea de nuestra preferencia. O no ver algún famoso por ahí. Claro. O algún famoso, también. ¿Viste? Te cruzás famoso acá. Sí, por todos lados. Sí. Pedirle una foto. Por lo menos, aunque sea mirar el cartel enorme de Susana Jiménez o verlo los carteles de Mahler o Moria Casán o incluso hasta Flavio Mendoza, que está con esas grandes producciones que hace. Sí. Bueno, Susana tiene su teatro directamente, ella, sí. ¿O es la productora del evento? No, ella produce esta nueva obra, que bien. Está Nicolás Cabré y sí. Esta actriz, Griselda Siciliani, bien. El otro actor no me acuerdo el nombre. Claro, lo produce ella. Sí, lo produce. Mm. Pero es como casi su casa, porque ya viene haciendo otras obras ahí en ese... Había hecho Piel de Judas en ese teatro. Bien, estamos en la M1050, de todos estos temas vamos a hablar y de un montón más. Además, nos puedes escuchar en la www.radiowemesam.com. Nosotros somos arroba al cruce. ¿Así somos ahora, Emma? ¿Arroba al cruce? ¿Arroba? Arroba al cruce radio en Facebook y en Twitter. Arroba al cruce radio, así todo junto, en Twitter y en Facebook nos encontrás. Vamos a ir a la primera canción porque ya enseguidita tenemos la primera entrevista. Hemos sumado algo de literatura al cruce. Bueno. Y hoy no está Facu, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo por teléfono porque vamos a hablar con un periodista que sacó un libro hace muy poco llamado El Barra Brava. Así que quédense ahí. Primera canción, musicaliza hoy el Emma Rasri, además de estar en la operación técnica y en la producción general.

Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155 Radio Güemes. El pretexto perfecto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Cinco minutos para las 11 de la mañana. Y con la música característica de Facundo Onsari, le damos la bienvenida a Luke, que vamos a charlar, Lucas el porteño, que vamos a charlar de... No el otro que está en Estados Unidos, ese no. No el de Harvard. No, ese no. Vamos a charlar un rato de tenis, Sí, sí. No una semana tan ocupada, tal vez a pleno con el tenis, claro, tenísticamente, no como la no semana tanto. Pasada, pero hay data. Claro, hay data. Primero que nada, saludos para Facu y que se recupere. Bien. Bueno, se dedico a esa canción. Tenemos dos bajas importantes de último momento para el ATP Queen, del ATP 500, que según muchos tenistas es el mejor ATP 500 del año. Wow. Para muchos, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por la plata o por el nivel? Más por el dinero y además que es el primer ATP 500 de césped antes del Wimbledon, ¿viste? Ok. Bueno, la primera baja es para nada más y nada menos que Rafa Nadal, pero no por lesión, sino porque necesita descansar después de su título... Su décimo Roland Garros. Y una característica, ¿no? Que tal vez el Rafa por ahí prefiere no jugar en pasto y... En césped. No, sí. Nada más necesita descanso si va... Dice que va a volver a Wimbledon. Dice que va a volver. Bien. Eso todavía está chequeado, pero igual falta. Bien, un tema de descanso nomás. Claro, por descanso. El que sí es por lesiones por Delpo, que también confirmó que al final con inflamación que tuvo en el pubis... No, recordemos que estuvo afuera en Ertogenbosch. No, nunca lo voy a saber ese nombre. Y a último momento también se bajó de ese ATP 500. Bueno, y esperemos que llegue para Wimbledon. Vamos. Delpo, fuerza Delpo, desde vamos acá, Delpo. De Radio Güemes. Bien. Sí. Otra baja es Daniel Evans, que sería el compatriota de Andy Murray, británico. Ajá. Que también una dolencia muscular tenía hace bastante, y confirmó que no iba a estar. Los que van a ocupar los cupos de Delpo y Evans serían Shane Ward, otro británico, sí, y el australiano Thanasi Kokkinakis. Wow. Habíamos hablado del australiano, ¿no? Está ahí en los top 10, me parece. No, ese es Kyrgios. Ah, ese bien. Es Kyrgios. Kyrgios, que es uno de los confirmados. Bien. Ahí confirmados para el ATP. Murray, más que nada. Babrinka, Raonic, Cilic, Dimitrov, Tsonga, Berdic. Y bueno, el checo. Kyrgios, el que hablábamos recién. Uh-huh. También está John Isner, Steve Johnson, Sam Querrey, Troiki, Feliciano López. Un argentino, el Peque Swashman. Vamos, Peque, vamos a meterle una ficha al Peque. Que le gane a Swam, al Yankee o alguno. A cualquiera sí, que le gane. Así que bueno, el segundo mejor argentino ese sería. Bien. Está ahí nomás de Delpo, ahí nomás. Delpo que andaba rotando los 80, ¿no? Dijiste la última vez. ¿Qué número anda Delpo otro? ¿Qué número? Número 30. Ah, 30, bien. Sí, 30. Darcis, el belga. De Donald Young, Harrison y Nicolás Majot. Esos son los confirmados que van a estar en el ATP 500. ¿Arranca cuándo? Después de estos dos ATPs, del Ertogenbosch y Stuttgart, que termina el domingo. Bien, terminan las Europas y nos venimos a Queens. Claro, a Queens, eso. Vamos a descender un poquito al ATP Challenger, que en idioma futbolístico sería la B Nacional, por así decirlo. Bien. Que son los, yo no diría los peores, o sea, los que están los segundos mejores 100 de abajo. O sea, después del 100 va... Del Bonis, por ejemplo, que bajó un montón, bajó al 100 y ya no está más en ATP. Que claro. Está en el Challenger ahora, tratando de subir posiciones para llegar. Vamos a hablar de primero de Ceballos y Trungeliti, que... Bueno, Ceballos, que está bien ubicado en ese sentido, pero fue como uno de los invitados para reemplazar a uno, que lesionado. Y bueno, ellos dos por ahora avanzaron y van a jugar en un ratito también, a ver si seguirán avanzando a semi, en este caso, de Lyon, en Francia. También hubo un duelo argentino en Caltanissetta, Italia. Andreozzi y Bagnis, que el duelo lo terminó ganando Guido, pero no pudo llegar a la final, que la perdió contra Lorenzi, 6-2, 3-6 y 6-4. Y no quedaría nada. Bueno, y ya que estamos, vamos a repasar las semifinales de Stuttgart y Etrogen Bosch. Esas son las dos que se tienen que terminar ahora para que arranque la Claro, Queens. Para que arranque el Queen. Bien, yo me acomodo termina. Ahí la cabeza, ¿viste? Porque son muchos campeonatos. Sí, entonces, sí. Igual, más que nada, esos son los que menos dinero dan, pero favorecen mucho para subir al ranking. Por ejemplo... Te da puntos. Te da muchos puntos para poder subir al ranking. Ajá. Uh-huh. Semifinales tenemos a Zverev, no Alexander Mishka, sería el hermano, que venció a, no lo quiero recordar, Tommy Haas, que lo eliminó a Federer, contra Feliciano López, y Lucas Puig, el francés, que si gana este ATP, va a subir al 14, al puesto 14, 250 puntos, contra Pyre, que es su compatriota. Y en Holanda están... Un duelo de compatriotas también, mirá, Marin Cilic y Karlovic. Que si Cilic gana, va a estar sexto. Lo va a pasar a Raonic. Wow. Y el luxemburgués Müller contra el otro Zverev, el número 10 del mundo. El hermano menor, que es revelación. Bien, muy buena data, completísimo, Lucas. Seguro la semana que viene entonces estaremos a pleno con Queens y con Obviamente. Los resultados finales. De todos estos dos torneos, tanto de Holanda como de Alemania. El martes en la vecindadradio.com, ahí ya seguro... Todo eso lo voy a decir. ¿No? Vamos a tener todos los resultados. Claro. Perfecto. Voy a decir Andy Murray eliminado. Ah, no. ¿Tenés ganas que lo elimine Andy Murray? No sé, la verdad que el polvo ladrillo sé que no fue su favorita superficie porque no le fue muy bien, pero no, en el césped veremos cómo le va. Si va a retomar su número uno. Vamos a ver. Bueno, veremos. La semana que viene lo sabremos. En 1984, Duran Duran llegaba al número uno de los Billboard con The Reflex. Esta canción fue lanzada como tercer sencillo del tercer disco de esta banda británica, Seven and the Razor Tiger. Quizá fue uno de los éxitos más galardonados del grupo y el segundo tema en lograr alcanzar el número uno de las listas de éxito británica tras su tema Is There Something I Should Know. Esto había sido en 1983. Fue también el primer tema de Reflex en alcanzar el top del Billboard en 1984, puesto donde permaneció durante dos semanas consecutivas. Duran Duran fue en los 80 responsable de personificar el movimiento de la New Wave entre la audiencia. Su Bien. Reputación fue... ¿Te gusta Duran Duran? Sí, me gusta. La verdad, me gusta la música. Tampoco soy fanático, wow, pero sí, me gusta. Su reputación fue armada a base de sus videoclips, en los cuales mostraban su estilo, glamour y fashion. Como Depeche Mode, Duran Duran estuvieron entre las pioneras en hacer sus propias remezclas. Antes de la era de los sintetizadores digitales y del sampling, crearon arreglos complejos y de múltiples capas sobre sus singles, a veces grabando diferentes y extensas interpretaciones de sus canciones de estudio. Vamos a escuchar entonces The Reflex de Duran Duran. Un día como hoy, pero de 1984, llegaba al número uno y permanecía allí

comunicarse al 155 Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir. Al Cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala.

Lo tuvieron a Pompeyo, yo hablé con... Sí. Bueno, está bien, me perdí algo, igual me hubiese gustado estar de haber estado sí. interesante. Una también. Charla linda, ¿viste? Pompeyo, toda la creación de Pompeyo es como muy más metafísica, entonces a veces hablarlo hace a veces hasta te diría un poquito más confuso, porque como que el lenguaje siempre se le escapa a la propuesta de él, entonces nunca sí. se puede agarrar, pero es las propuestas siempre son como muy entretenidas, muy visuales, muy estéticas, entonces asistís a algo que... Una experiencia realmente, hasta te diría litúrgica, no en el sentido de la iglesia institucional, pero sí algo religioso. ¿Vas a ver teatro, Lucas? No sé de ver teatro yo, pero... Por sí, ahí arrancás ahora con el cruce. Sí, por ahí arranqué. No sé de ver mucho teatro, pero sí, solía ver antes. Bueno, podemos escuchar una canción mientras. Un día como hoy, pero de 1972, 17 de junio. Sammy Davis Jr. llegaba al número uno también con Candyman, este actor, bailarín, cantante y crooner. Qué lindo, hombre caramelo. Crooner. No conozco. Hombre caramelo, Candyman. Quiero averiguar qué es Candyman, porque claro, el que vendía Candyman. Los caramelos antes Candyman, era el Candyman. Sí. Fue uno de los artistas más polifacéticos de los años 60 y 70. Grabó más de 40 álbums, actuó en espectáculos musicales de Broadway y en numerosos shows de televisión. Además, contribuyó a abrir las puertas de la fama a numerosos artistas de la raza negra. En 1972 fue su gran año gracias a Candyman, que se convirtió en el tema central de la banda sonora original de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero la de 1971. No, ya sé, no la nueva esta. Que... La versión nueva también, pero esta, claro, esta es la primera, la original, primera. La original. La que tiene, está Willy Wonka con un pelo... No naranja, me sale el actor, no sé, me todo, encanta. Todo violeta. Me encanta le hicieron actor. Memes también a él. ¿Pero cuál? ¿La nueva? La original, la original de Willy Wonka. No sé. Sí, ya sé cuál que es. Está el mismo que hace con Sordo y sordo y Mudo, que está él y otro más que uno hace de Sordo y otro de Mudo. Ahí sí, la vamos a sacar. Sí, sí. Basada, Willy Wonka, en la novela de Roald, Charlie y la fábrica de chocolate. Escuchamos Candyman, que se usó en la original de Willy Wonka en 1971, llegó el número uno de los Billboard. Ahí la tiene, ahí maestro. Está, ahí está, el violeta ese. Sí. No, este es Johnny Depp, no, el otro, este. Ese. Este, Candyman, de Sammy Davis Jr. Candyman. Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunrise? Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. Who the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Tomorrow, dip it in a dream.